bien en tu ventana, siempre los dos. Si mañana es que te llamo, cuanto al alba, de repente yo me meto en tu habitación y te miro mientras duermes a la cara, esa cara que me rompe el corazón. Por eso quiero ser la palabra que rompes en tu boca sin pensarla, que sueñas cada noche y en la cama, que tu saliva cuidas sin tocarla. Quiero ser la poesía de tus labios, quiero ser tu sueño. Si eres la reina que quisiera mi soledad, si eres el cuento que no quise que acabara, si eres la estrella que no deja de brillar. Por eso quiero ser la palabra que rompes con tu boca sin pensarla, me sueñas cada noche y en la cama, que tu saliva cuidas sin tocarla. Quiero ser la poesía de tus labios, quiero ser tu sueño. Por eso quiero ser la palabra que rompes con tu boca sin pensarla, me sueñas cada noche y en la cama, que tu saliva cuidas sin tocarla. Quiero ser la poesía de tus labios, quiero ser tu sueño. Quiero ser tu sueño, amor. Por eso quiero ser la palabra que rompes con tu boca sin pensarla, me sueñas cada noche y en la cama, que tu saliva cuides sin tocarla. Quiero ser la poesía de tus labios, quiero ser tu sueño. Quiero ser la palabra que rompes con tu boca sin pensarla, me sueñas cada noche y en la cama, que tu saliva cuidas sin tocarla. Quiero ser la poesía de tus labios, quiero ser tu sueño.